Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El museo en este momento está en una etapa muy especial porque nos estamos pasando para el nuevo edificio, nos estamos ampliando. De todas formas, durante julio vamos a tener una programación especial, principalmente dos exposiciones, una de tercero y un quinto y otra que es un proyecto conjunto de una serie de conversaciones y una instalación del colectivo Por Estos Días de Medellín. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno. Durante julio entonces el museo estará abierto, va a haber una programación muy especial de 10 días de conferencias abiertas al público en general. Todos están muy invitados, del 21 al 31 de julio, y todo va a girar alrededor de la pregunta de ¿qué es el presente? Esto es todos los días a las 6:30 de la tarde, del 21 al 31 de julio, a excepción del sábado, que es a las 11 de la mañana, y el domingo, que no hay conferencia. Recordemos que hay una muestra de tercero y un quinto que está abierta desde el pasado martes 14 de julio, para que todos la visitemos, está muy interesante. Yo soy Rolando Flores. Yo soy Gabriel Cáceres, del tercero y un quinto. Tercero y un quinto es el colectivo. Bueno, pues fuimos invitados por el curador Emiliano Valdés para desarrollar un proyecto específicamente en la circunstancia en la cual se encuentra en este momento, digamos, la institución, ¿no? Que es en un momento de transición en el cual se está construyendo un nuevo edificio, en términos arquitectónicos un tanto más ambicioso que la actual sede, y digamos que en ese marco de ideas fuimos invitados para desarrollar uno específicamente. El proyecto no tiene propiamente un título, lo titulamos como proyecto para el MAM. Busca entablar una relación entre esta sede, la ya existente y esta nueva ampliación, digamos, tomando un recurso de Talleres Robledo para llevarlo hacia este nuevo edificio, ¿no? El recurso es un recurso, pues no sé si llamarlo estructural o técnico, que es la electricidad de la sala. Lo que hicimos fue extender un cable que termina con un foco que ilumina por las noches el logotipo de la institución, ¿no? Digo, nos parecía interesante como hacer este recorrido. De alguna forma, el proyecto también actúa en este sentido, en donde los recursos de una vieja sede, no es una vieja sede propiamente dicho, sino más bien como los recursos de la institución son, digamos, jalados hacia esta nueva empresa que emprendió el Museo de Arte Moderno de Medellín. De construir nuevas áreas de exposición, ampliar, digamos, también su oferta en términos culturales, ¿no? Ya tomando en cuenta que tienen un escenario para otro tipo de manifestaciones de arte. Entonces nos gustaba esta relación entre este espacio, digamos, viejo y este nuevo espacio, y la forma en la que se relacionan. El proyecto sí está sujeto a un gesto casi mínimo, que es este recurso, pareciera ser un tanto sencillo o difícil de tomar, ¿no? De agarrar, que es la electricidad y llevarlo hasta esta zona de la fachada con el logotipo. Bueno, y sobre todo la idea de que sea la energía, digo, hay otros recursos que pudieron haber sido usados, ¿no? Para marcar, digamos, esta relación entre la vieja y la nueva arquitectura. Pero pues decidimos la electricidad porque justo en el otro extremo está colocada una lámpara, y la idea de iluminar el letrero institucional es precisamente porque a final de cuentas es un elemento en el diseño arquitectónico que es el que le da presencia y nombre a la institución hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese juego de visibilizarla, justo en el momento que está casi por concluir la construcción del nuevo edificio, pues esa es la idea precisamente, de visibilizar el momento en el cual se encuentra la institución, digamos. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is NAM. En nuestra primera visita acá a Medellín, cuando nos invitaron, recién nos invitaron, estuvimos platicando con mucha gente que estuvo involucrada en la conformación del MAM, ¿no? En sus inicios, desde Carlos R. Restrepo y toda la historia que hay detrás de esto, ¿no? De la forma en que los artistas se organizaron, arquitectos y todo el mundo para poder generar un museo de arte moderno. Y eso también nos llamaba la atención, ¿no? Era atrayente pensar en la forma en que las instituciones culturales van formando, deformando su perfil para ir avanzando en algún sentido progresista, ¿no? Y de alguna forma ver la arquitectura que tenemos ahora en la ampliación, en contraste con todo eso, también nos llamaba la atención, ¿no? O sea, que se necesitan no solamente recursos económicos, sino humanos y de ánimo, por llamarlo de una manera, ¿no? Como compromiso en ese sentido, ¿no? Y a final de cuentas esa clase de cosas son momentos interesantes para reflexionar de dónde viene la idea del museo y hacia dónde va, en este caso particular el del MAM. Entonces también, digamos, el hecho de tomar la energía de la vieja arquitectura para llevarla a la nueva, también espejea un poco esta clase de cosas, también con sus posibles reflexiones críticas al respecto de eso, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Habríamos más bien que pensar, el proyecto actúa en ese sentido de dónde se sitúa el museo, cuál es su nuevo perfil, qué tanto toma de lo anterior para, esto que decía Rolando, hacerse visible ahora en otro momento, y esto qué significa, cómo, ¿no? Creo que esas posibilidades de preguntarse cómo opera la institución son interesantes. En términos muy generales sería trabajar un proyecto en el marco teórico de un momento que es un punto de inflexión como muy importante para la institución cultural, como es el MAM, ¿no? Va a haber una nueva etapa. La arquitectura siempre marca, sobre todo una arquitectura que con ciertas ambiciones, pues siempre marca una diferencia con el pasado, ¿no? Ahora sí, ahora es como pues mucho más ambicioso, ¿no? Porque además hay un auditorio, hay salas para otros usos, que no solamente es las de la presentación de exposiciones, sino, sí, creció el proyecto como cultural. Y en ese sentido también es cierto, muchos otros proyectos que hemos desarrollado se aproximan de distintas maneras o por distintas vías a pensar la arquitectura, a pensar el urbanismo, a pensar la construcción. Y yo creo que este proyecto retoma mucho de eso, ¿no? A final de cuentas no es un proyecto, no es una obra que incida directamente sobre el aspecto arquitectónico del edificio, pero sí reflexiona sobre el papel de la arquitectura en el desarrollo de proyectos culturales, por un lado, y por otro lado también reflexiona en el perfil institucional o, digamos, en la forma en la que las instituciones culturales son o pretenden ser o desean ser, ¿no? Entonces sí es un proyecto que se sujeta, digamos, a esas, por un lado, a los aspectos meramente técnicos o de infraestructura, pero señalando, digamos, esas otras caras, ¿no? La forma en que la arquitectura opera y la forma en la que las instituciones desean proyectarse. Además, como para... Bueno, para una ciudad, construir un edificio de esta envergadura, como es la expansión, siempre implica un acto mayor de confianza, ¿no? Es un acto de fe en el que ese proyecto, que implica muchos recursos de todo tipo, va precisamente a tener una respuesta hacia la sociedad, ¿no? O la sociedad va a responder a él, involucrándose en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cada nuevo proyecto de museo genera expectativas a un nivel social, y eso es lo que siempre está como en un ambiente que precisamente lo que suceda después va a cumplir o no esas expectativas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giorgi Ligeti, escuchemos un fragmento de Volumina, del año 1968. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuamos conversando con los integrantes del colectivo Tercer Un Quinto de México, invitados al MAM con un proyecto in situ. En nuestra práctica, cuando se ha hablado de este tipo de trabajo que hacemos, cuando digamos insertamos una serie de reflexiones y de ejercicios en el entramado institucional del museo, por ejemplo, pues sí, existe, digamos, en la historia reciente del arte, una idea, un concepto que es el de la crítica institucional. Aunque nosotros más bien hemos negociado ese término para más bien aplicar uno que desde nuestra posición sería más acertado para nosotros, que es que no existe, digamos, no existe como un concepto en la teoría y en la historia del arte, pero nosotros preferimos usar más bien una idea que es del de la negociación institucional. Sentimos que el concepto de crítica institucional un poco te demarca de un juego de tensiones y de negociaciones en las cuales tanto como artista, como director de museo, como curador, como todos esos agentes con los cuales tenemos que negociar, todos estamos involucrados más o menos en la misma medida, en la cual la obra es un resultado de esta serie de negociaciones e incluso tensiones, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta más bien hablar de que hacemos más bien un tipo de trabajo que apunta más bien hacia una negociación institucional en la cual nos sentimos inmersos dentro en ese entramado de negociaciones. Por ejemplo, en el Museo Universitario de la Colonia Roma, que es un museo pequeño de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 2005-2004, las salas de este pequeño museo, que es como una casona antigua, en cada una de las pequeñas salas las acondicionamos como bodegas que luego se ofrecieron a los vendedores ambulantes próximos al museo. Y entonces algunos de ellos respondieron a esta invitación porque vieron en ello una forma de resolver, aunque fuera temporalmente. Otros más bien reaccionaron a la idea de museo porque algunos de los vendedores ambulantes que se involucraron más bien vendían reproducciones de pinturas o antigüedades. Entonces ellos, digamos que hubo una parte que reaccionó por la facilidad que se les estaba otorgando de resolver temporalmente un problema que es el del resguardo de sus mercancías, y otros más bien reaccionaron a la idea del museo porque vieron en ello la oportunidad de ingresar al museo, aunque nosotros fuimos muy claros de decirles que eso iba a ser solamente como bodegas. Y una cosa muy similar que sucedió a este proyecto en el MAM es que los horarios operativos del museo se invertían con la de la actividad real. Por ejemplo, en este caso del MAM, cuando el público asista, pues en sala solamente va a haber el tendido del cableado que va a dar a la expansión del nuevo edificio. Y por la noche, que es cuando a final de cuentas el museo está cerrado, es cuando, digamos, se activa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque es cuando ya la lámpara cumple su objetivo de iluminar durante la noche. Entonces hay una inversión como de los horarios. Y en este otro, del MUCA, en la Ciudad de México, sucedió algo muy similar, porque cuando el público asistía al museo, en realidad veía que las salas estaban totalmente vacías, salvo unas puertas de reja que se instalaron en cada una de ellas, porque es el momento en el cual los vendedores ambulantes desde la mañana sacan sus mercancías y están trabajando en el espacio público. Entonces el museo cerraba y casi inmediatamente después las mercancías regresaban a esas salas. Entonces esa inversión de los horarios, es decir, de operativos de un museo, nos parece también muy interesante, porque a nosotros nos gusta pensar también el museo no solamente como en el sentido de escaparate que permite ver, asistir solamente en horarios determinados es decir, entrar a una sala de exposición, sino más bien pensar la institución por completo, desde oficinas, baños, bodegas, es decir, todo lo que conforma también una idea de institución como el museo. Y en ese sentido también uno busca, apela, digamos, un poco a cierto compromiso del espectador o del público, ¿no? De encontrar proyectos que estén, que complejicen la naturaleza del espacio, incluso en ese sentido, como menciona Rolando, ¿no? En su sentido más obvio, que podría ser los horarios de exposición. Es algo que también es interesante, pues, cuando se es público, asistir a un proyecto que te pide un poquito más de disposición a verlo en su totalidad, si se quiere. Entonces, sí, este proyecto para el MAM activa o reflexiona o presiona sobre ese punto, digamos. Al mirar la institución en este momento, como que encuentran, no sé, ¿qué encuentran ahí en el MAM? Pues yo creo que el nervio, me imagino que del personal, como muy, muy natural, pero por otro lado también la expectativa que se puede estar generando alrededor de eso, ¿no? Y eso trae otra vez nervios. Digo, también es interesante que se haya pensado en que tanto el proyecto nuestro como el que está también por inaugurarse en la Sala Norte, las conversaciones, exacto, pues reflexionan justo en ese momento de transitoriedad o de pausa o de agarrar vuelo, ¿no? No sabes exactamente, pero está como situado en ese momento y digo, eso pareciera, o por lo menos a uno le da la impresión de que efectivamente el museo está tratando de capitalizar, en ese buen sentido de la palabra, ¿no? Estos momentos en los que van avanzando hacia algo como institución, ¿no? Hacia algún punto. Y digo, definitivamente es pues eso, o sea, empresas de este tipo, los resultados uno no los podría uno medir en este punto, ¿no? Yo, tal vez por eso es que los proyectos más bien, o bueno, nuestro proyecto sí es más bien como reflexivo, abriendo preguntas y no tanto, no concluye pues en algún posicionamiento, sino más bien es como, a ver, ¿de qué manera va a operar esto en el futuro? ¿De qué forma el MAM va a terminar siendo, o sea, conformándose, ¿no? Y pues definitivamente eso se ve dentro de años, no sé, no. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Coffee Makers, escuchemos Sábado en la Noche, del año 2004. Somos tuyos.